Buenas, mis queridos hermanos del metal, mis hermanos metaleros, comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Todos esos por qué tienen una simple respuesta, mis queridos amigos, es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pay, en el dial 1450 AM, así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisor online con 24 horas de rock y metal. Contarles que la página oficial de la emisora está funcionando ya desde la semana anterior, así que nos podés escuchar en el link templariaradio.com, y si te gusta también la página de Templaria Plus, ahí también estamos, el link es templariaplus.uy. Dos emisoras de JBR Producciones están activas, así que estamos en vivo para todos ustedes. Les habla Martín González en los controles, como siempre, Juan Cruz Mena. Si te perdés este programa por algo inesperado, ubicanos en las semanas en geniales emisoras de todo el mundo, que luego se la vamos a nombrar detalladamente los días y horarios. Señores, décimo programa de la temporada y del año. Un bloque donde tendrás varias bandas de hard rock y heavy metal para conocer. Un anecdotario de bandas de rock de los 80 que debieron quizás merecer ser más recordadas o más reconocidas. Y un final a lo hecho de metal, como siempre, obviamente, adrenalina pura. Pero antes de eso, el plato fuerte de la noche tercera que traemos es el especial. Ahí será una extraordinaria banda uruguaya de power metal sinfónico, pero estoy hablando de calidad, escucharemos la música y conoceremos la historia de los Crystal Gates. Hermanos metaleros, más de dos horas para cantar, para corear, para hacer pogo, a donde en todo el tiempo van a mover el pie, van a desplegar la melena al full, no lo dudo. Programa creado para ello, programa para llenarse heavy metal, completarte con esta música que nos gusta tanto, hasta el tope de adrenalina y de mucha energía. ¿A dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Arrancamos el bloque con mucho heavy metal, como anuncié, bandas nuevas que van surgiendo día a día, pero a la vez con muchas bandas que, como dije, vamos a conocer. Imagino, por ahí le erro, la mayoría de estas bandas nunca las hayas escuchado ni registrado, pero bueno, si es así, este es el momento. La primera banda es Crystal Steel, banda alemana de hard rock pesado, muy heavy. Se formó en el 2021, aún sin disco debut, con 5 singles lanzados. El último fue en la Navidad del 2024. Y así arranca el show de metal con los alemanes Crystal Gate y su cristalizado, Crystallizer. We'll be right back. más heavy metal, llegó el turno de una banda nacida en Betún, esto es en Francia, cuyo nombre es Overdrivers. La banda hace un hard rock muy potente, muy alineada a las raíces ochenteras del género, con una producción más moderna. Se formó en el 2011 y hace unos días, el 7 de marzo, lanzó su tercer disco de estudio. Se titula Gloria o Nada. Es un buen disco, muy metalero. Hay hard rock, hay glam, hay heavy metal, atractivo para rockeros y metaleros, muy, muy pegadizo. ¿Cómo es la canción de los franceses Overdrive que vamos a escuchar ahora? Los Reyes de la Carretera se llama Kings of the Road. Muchísimos oyentes escuchando el programa. La verdad que ahora en un rato los vamos a nombrar a toditos. Nos están mensajeando y escuchando los temas que te estamos presentando aquí en este programa de hoy. Otra banda que presentó hace muy poco su tercer disco de estudio es una banda que se forma en el 2021 en Colonia, en Alemania. Su nombre es Werewolf. Hace heavy metal, que como dije, está presentando su tercer álbum bajo el título The Final Battle. La batalla final fue publicado el 31 de enero. tiene muy poco tiempo todavía como para decir wow. Y bueno, yo te voy a decir wow, porque así suenan los alemanes Werwolf con Sangre y Hielo, Blood and Ice. Que nació en el 2009 en Valledonia, esto es en Italia, pero que actualmente su base está en Barcelona, en España, porque su único original, Logan Heard, creo que es el guitarrista, se mudó a esa ciudad y reformó la banda con músicos españoles que son los que lo acompañan en la banda que se llama Crimson Storm. Está catalogada como una banda que tiene influencia del speed, del power y el heavy metal. La verdad que suenan tremendos. Pese al tiempo de la banda, posee un EP en el 2014, Motor City Maniac, y su reciente disco debut lanzado el 14 de enero bajo el título Living on the Bad Side. De este Viviendo en el Lado Malo, seleccionó una canción para compartir de los Crimson Storm. Abuso de poder se llama Abuse of Power. Cerrar este primer bloque, el bloque de bandas para conocer, el bloque de bandas nuevas, de bandas que están lanzando sus primeras armas, y lo vamos a cerrar con una banda alemana formada en Balingen en el 2016. Su nombre es Defender. una banda de heavy metal que este viernes 21 de marzo lanzaron su disco debut bajo el título Dying to Live. Recomendadísima propuesta es lo que hace esta banda alemana Defender. Pero antes de ello les recuerdo que en el próximo bloque tendremos un anecdotario de bandas de rock de los 80 que quizás merecían tener más reconocimiento. Y luego de eso será el especial con los sinfónicos uruguayos Crystal Gates. Pero ahora es el turno de Defender. Con el tema título del álbum sería Morir para Vivir, Dying to Live. Escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. A todos ustedes que este programa es una producción de JB Reproducciones, mi hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el Turlincón del Heavy Metal, Y recién estamos arrancando la sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo. Estamos ahora en el tercer mes, el décimo episodio de este año 2025. Es el programa número 238 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde Radio Rapey y en duples con, en forma online con Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto del Uruguay. Dije en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandar los saludos, comentar, pedí temas para la próxima, lo que quieras o un estilo que quieras escuchar. Estaremos respondiendo a medida que rompemos todo lo que haya a la vuelta con esta buena música. Para comunicarte con Hechos de Metal lo podés hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees. El número celular más 598, característica internacional, 98 892 422. Al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook e Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Y justamente voy a mandar un saludo, sabés que está, se fue de acá y está prontito mi amigo Carlito Ivanovi de la olla maldita, está allí, de los metaleros que quedan. Jesús Olace de la banda Riostra, desde Colonia, de Brotherhood Distro Metal. También mi hermano Charlie Duende Figuereo, le mando un gran abrazo ahí en Jun, en la Río Negro, buenísimo. También le vamos a mandar un saludo a Ángel Firpo, que está en El Salvador escuchándonos, tremendo, muchas gracias mi querido amigo. Leonel Silva, le mando un saludo, está laburando y escuchando el programa desde Buenos Aires, Argentina. Rolando Lecerazú, también le mando un abrazo grande desde Potosí, Bolivia. Aldo Fierro, alias Crux, de Sudden Rising, le vamos a mandar un gran abrazo y pronto tenemos más noticias de esta gran gente, como Juan Mali, de Aguas Turbias, de Jun, también de Uruguay. Así que también le voy a mandar a Flavio Suárez, nuestro amigo de Leviatán, de Río Grande, de Río Grande. Ya se me entreveraron los tantos, bueno, de allá, de Brasil, que está escuchando también Paulo Santarém, también de Brasil. A Guillerme, guitarrista de Antichrist Hooligan, le mando un abrazo. Y también desde Brasil, desde Santa María do Rio Grande do Sul, ahí en Brasil, Angélica Bruti, le mando un abrazo muy grande también y muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Así que tremendo, tremendo, tremendo, tremendo la cantidad de gente que están escuchando, ¿no? Y también ahora nos acaba de escuchar, también nos manda un mensajito Carolina Pérez, que la vamos a tener en el próximo bloque, la cantante de Crystal Gale, le mando un abrazo muy grande, muchas gracias, porque la verdad que fue un contacto muy, muy, muy directo, muy, muy amable de parte de Carolina, y hicimos algo muy lindo como es una hermosa nota para presentarla aquí en el programa Hecho de Metal. Y a todos los que están escuchando y que nos mandaron saludos, bueno, buenísimo también. Muchas gracias por estar ahí. Y le mandamos un enorme saludo y gracias por ese tremendo aguante. Ustedes saben, hermanos míos, que este programa Hecho de Metal se escucha de todos los estilos. Obvio, muchas veces difícil que escuchemos un poco de baladas, etcétera, tema lento, acá es adrenalina pura, mal. Pero también creo que este espacio se merece su momento. Vamos a presentar en este bloque, el anecdotario de bandas de rock de los 80 que quizás merecieron más reconocimiento. Así es el título. Debo empezar que en esos años varias bandas fueron legendarias en la historia del rock. Estoy hablando como Bon Jovi, Guns N' Roses, Def Leppard, por nombrar algunas. Sin embargo, no todas lograron obtener ese reconocimiento que quizás realmente merecían. Algunas innovaron tanto que el público no estaba preparado para su sonido. Otras quizás nacieron en un momento equivocado y simplemente quedaron en el olvido. Dicho esto, Para el Hecho de Metal de hoy, traje algunas bandas de rock que debieron recibir mucho más de lo que fueron. Al bloque lo llamé anecdotario porque no pasará más que eso, de ser anécdotas del rock. Pero también la idea es recordarlas que existieron en la historia de la música y que dejaron su querida huella. Una de esas bandas que deberíamos recordar es conocida primeramente como Yesterday and Today. antes de recordar, de acortar su nombre a lo que fue E&T. Se formó en 1974 en Oakland, Estados Unidos. Actualmente su único original que queda es su fundador, guitarrista y vocalista, Dave Menichetti. E&T fue una banda que apareció antes que Motley Crue, que Poison, que estas ambas bandas dominaran lo que era la escena. La banda ya estaba haciéndose su camino dentro del glam metal y el heavy metal. Su tercer álbum, Hellseeker, es uno de los más reconocidos y que diera pie al heavy metal de los años siguientes. Aunque no tuvieron el despegue total como se lo merecían, por razones de malas decisiones o deficientes gestiones, promocionaron de manera inadecuada, y que cuando comenzaron a tomar impulso, las tendencias musicales cambiaron rapidísimo, muy rápido. Fue tiempo en el que el grunge llamaba más la atención que otros estilos, económicamente hablando. Empezamos a recordar la música de E&T con el disco Hellseeker de 1981 y su Te Dejaré Knockout, Knock You Out. En 1982, en Londres, Inglaterra, el ex guitarrista de Motorhead, Fuzz Eddie Clark, junto al ex bajista de UFO, Pete Way, de esa combinación de ambos nombres es que nace una banda llamada Fastway. Cuando fue lanzado su álbum debut en 1983, titulado homónimo como la banda, o sea, Fastway, El bajista Petty Way deja la banda. Con su disco debut se notó rápidamente en su música la evolución y la transición entre el rock duro y el metal. Disco electrizante, enérgico, puro, pegadizo, porque la banda, aunque la banda no trascendió, primero porque el sello discográfico no le dio la difusión necesaria al disco, y también exclusivamente por problemas internos en la banda, los cambios de alineación fueron una constante. Que cuando se restableció, ya el heavy metal y el thrash habían acaparado la escena. El disco debut de Fastway es de esas joyitas ocultas que nos dejó el rock. Si encuentran este disco, escúchenlo porque se lo merece. Comparto una de sus canciones, Fastway, con La Vida Fácil, Aging Living. Compartir ahora es Zebra, una banda formada en 1975 en New York, Nueva Orleans, perdón, en Estados Unidos, por el guitarrista y vocalista Randy Jackson, el bajista Felix Hanneman y el baterista Guy Helso. No fue hasta 1983 que lanzaron su disco debut titulado homónimo como la banda, o sea, Zebra. Su estilo es hard rockero progresivo. Fue comparado inmediatamente con Led Zeppelin, y más aún porque la voz de Randy Jackson era muy parecida a la de Robert Plant. El disco debut Zebra fue un éxito, inclusive se convirtió en disco de oro, pero increíblemente Zebra nunca llegó al estrellato por motivos, según la prensa especializada, que fue por el momento en que aparecieron, pues el estilo comenzaba a perder popularidad por el glam metal, que acaparaba totalmente la industria musical. Pero fue en su momento una banda que deberías haber escuchado. Del disco debut escucharemos aquí en Hecho de Metal a Zebra con Dime lo que quieras, Kill Me What You Want. I've been wasting my time. Oh, I am losing my mind. My head's on the floor. Forevermore, I have given you all. All that I have. With the slam of the door. Ahora vamos a una banda norteamericana que se formó en Phoenix en 1979. Se disolvió en 1990, pero se reformaron en el 2008 hasta la fecha. Son los Icon. Su estilo estaba influenciado por el hard rock, el glam y el heavy metal. Una banda formada por amigos de la escuela que primero llamaron Schoolboy. Allí estaba el guitarrista Dan Wesley, el cantante Stephen Clifford y el bajista Tracy Wadach. Seguidamente pasaron a llamarse Icon y fue una buenísima banda, pero que quedó en el debe por haber sido captados por el público en un momento inadecuado. En 1984 lanzan su disco debut, homónimo como la banda, Icon, Buenísimo el álbum, al igual que el que le siguió, el 1985, el Night of the Crane. Discos geniales que no tuvieron esa popularidad que se merecía en su momento. Es una banda para recordarlo. Así que comparto de su primer álbum homónimo, a los Icon, con Bajo mi arma, Under my gun. Que en el bloque siguiente tendremos el ansiado, el especial, con la presentación de una banda con mucha calidad como lo es Crystal Gates. Ahora, para cerrar este bloque, uno de los tantos proyectos del guitarrista John Sykes, quien lamentablemente falleciera en diciembre del 2024. Sykes fue partícipe de bandas como Tiger of Pantan, como Thin Lizzy, y es el guitarrista que grabaron el disco multiplatino homónimo de Whisnake en 1987, aunque fuera sido expulsado a fines de 1986, antes de ser lanzado. Fue así que John Sykes En 1987, junto al guitarrista, el baterista, mejor dicho, Carmina Peace, y el bajista Tony Franklin, ambos reconocidísimos músicos, forman los Blue Murder, quienes en 1989 lanzan su disco bajo el nombre homónimo como la banda, o sea, Blue Murder, disco con cierto éxito que irrumpió en las listas internacionales, pero que resultó ser una decepción financiera tanto para la banda como para el sello discográfico. Eso, sumado a que a principios de los 90 su estilo musical había pasado de moda con la invasión del grunge, como también a lo demorado del progreso de un nuevo álbum, por lo que Franklin y Apis dejan la banda. Sickes igualmente saca un álbum más con Blue Marden, pero en 1994 se termina el proyecto. Vamos a escuchar, recordando a la banda de John Sickes, los Blue Murder, con una canción de su disco homónimo de 1989, Mujer de Corazón Negro, Black Harder Woman. Run like a fool.

Gates, una banda formada en Montevideo por el año 2013 por la soprano vocalista Carolina Pérez y el guitarrista Benjamín Machín, este último hoy radicado en el país de Finlandia, que luego completara la banda con Gastón Lorenzo en la batería y Guillermo Albano en el bajo. Hoy vamos a presentar en el especial a esta banda, Kitchen Gates, una banda uruguaya adentrando en un estilo bastante complejo para nuestro país, como es el power metal sinfónico. Y digo, y acepto correcciones, que digo complejo por su composición, complejo por su puesta en escena, complejo por la, para la existencia de banda de este estilo en nuestro país, que es complicado, hablando obviamente de gustos. Y aún así están cumpliendo más de 10 años de escena con un EP, varios singles y una larga duración, y además un futuro nuevo EP. Todo tiene una explicación: dedicación, profesionalidad, la calidad de sus músicos, lo armonioso y hermoso que es escuchar sus canciones. Le hicimos una lindísima nota a su cantante Carolina Pérez y a su bajista Guillermo Albano. Fue vía Zoom, así que dentro de unos días tendrán esta nota audio-video en las redes sociales de Hecho de Metal. Hablar de Crystal Gate nos remonta al año 2015, cuando hicieron su debut en la escena uruguaya, con un EP bajo el brazo. Se tituló A Quest for Life, esta búsqueda de vida. Obtuvo lindísimos premios como Mejor Álbum Nacional, Mejor Portada Nacional y Mejor Voz Nacional Femenina. Tremendo. Seleccioné de este disco un tema para compartir de Crystal Gate en su especial de Hecho de Metal, así que así comienza. Hijo salvaje de la tierra, Wilson of the Earth. de la salida de este A Question for Life, la banda participó y fue finalista del Metal Battle Uruguay en el año 2017. También compartieron escenario con grandes bandas de la escena del metal como Épica, como Sandria, Masterplan, Anneke Heerbergen y otros más, que les otorgó una linda experiencia donde también fueron muy reconocidos por el público debido a su puesta de escena. Siguió trabajando en nuevas canciones, publicando en el 2017 un nuevo single, que es lo siguiente que escucharemos en este, diríamos, viaje por las puertas del cristal, así, de Crystal Gates. Suena Nacido de la Sombra, Shadowbone. realmente me encanta la música de Crystal Gayle. Se lo hice saber en la nota, en la charla, teniendo como prueba la infinidad de veces que hemos difundido la música de la banda en este programa, en las 6 temporadas que se han desarrollado. Dieron un broche a mi gusto por la banda, obviamente, con el larga duración lanzado en el 2022, en plena pandemia. Fue el Torment and Wonder, The Ways of the Lonely Ones. Algo así como Tormento y Asombro, Los Caminos de los Solitarios. Gran nombre y gran disco. Una apuesta a una producción muy ambiciosa de parte de Crystal Gayle. Y bueno, luego diré más de este disco, pero porque ahora se viene una linda charla que tuve con la cantante Carolina Pérez y su bajista Guillermo Albano. Que no voy a decir más, solo disfruten de la charla, porque a partir de ahora se la vamos a compartir. Tremendo placer poder hacer este especial de El Hecho de Metal con una fascinante banda. Es solo escuchar su música y bueno, van a coincidir muchísimo conmigo. Power metal sinfónico uruguayo, así como lo están escuchando, uruguayo, es Crystal Gayle, banda que conocemos más en profundidad, vamos a conocer ahora con Carolina Pérez, con Guillermo Albano, vocalista y bajista de Crystal Gayle. Gracias por hacerse este tiempito y bienvenido a Hecho de Metal, bienvenido a mi ciudad Salto. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, esperamos que cumplir las expectativas. Muchas gracias a vos por siempre darnos el espacio. Y bueno, vamos a ver qué sale. Estamos muy contentos. Bueno, me duele mucho yo también acá y bueno, buenísimo poder charlar con ustedes. Allá por el año 2013, aproximadamente, tengo entendido, nace Crystal Gayle, ¿puede ser? Sí, nació como el proyecto en sí, digamos. Pero la primera publicación, el primer tema que nosotros sacamos salió hace 10 años, que fue en 2015. Estamos cumpliendo 10 años, se está cumpliendo nuestro primer EP, A Quest for Life. Así que sí, podríamos decir que alrededor de esa época empezamos como a juntar la banda y empezar a ensayar, a preparar para sacar el material. ¿Por qué Crystal Gayle? Es una muy buena pregunta para hacerle a Ben. ¿Él sacó el nombre? Sí, en realidad el nombre surgió como un poco de él. Creo que va bien con el estilo que hacemos. En realidad es como algo... Yo lo veo... Para mí es como un nombre muy visual que tiene mucho que ver con esa aura de cristal, de power metal sinfónico, tipo hielo, nieve, no sé. Las cosas que uno asocia. Y bueno, después hay una respuesta como más linda, más formal y elaborada, que es como ese lugar donde nos hacemos preguntas y buscamos como las respuestas a través de... Estupendo. A ver, nombraste recién el primer EP, A Quest for Life, en 2015. Después tuvieron varios singles, un largo de duración, el Torment and Wonder del 2022. Y bueno, a futuro un nuevo EP. Lindísima trayectoria, ¿verdad? De la banda, ¿no? Estaba esperando que dice. Bueno, sí, no ha sido fácil. Estamos cumpliendo como 10 años desde que salimos al mundo a compartir, no sé, nuestra visión, por así decirlo. Pero sí, ha sido como un camino que ha estado lleno de muchos desafíos, de superación constante, de siempre buscar como una mejor versión de nosotros mismos, algo mejor que otro ser. Sí, siento que eso va un poco en la esencia de Crystal Gayle. Sin duda. Bueno, yo entré después en la banda, entré un tiempo después, yo tenía otro bajista. Y lo que ha transmitido hasta ahora es eso, el avance, ¿no? Avanzar en lo que se puede y toda fuerza de pulmón, porque... O sea, somos como cualquier banda más, que lo único que tratamos como de invertir más tiempo o ayornarnos un poco a lo que corre ahora, ¿no? Con la tecnología, con todo, para tratar de mejorar el producto, como dijo Caro, y tal, y tratar de que la gente tenga un material digno y que tal, que se pueda escuchar algo de acá y decir, viste, bueno, tal, es uruguayo, se rompe el lomo. Hoy en día, por suerte, hay una cantidad de bandas que hacen lo mismo, ¿está? Pero tal, es bien todo por amor. Sinceramente, Benjamín empuja un poco más, obviamente, como líder y eso, pero está, nosotros vamos a ir acompañando, ¿no? Pero es difícil, o sea, en Uruguay es difícil, Europa difícil, está, hay que estar al día con lo que se va moviendo en el mundo. Pero va a ser lo que le gusta, ¿no? Sí, sin dudas. Sí. Sin duda que tiene como un resultado también, más allá de la cantidad de vistas, que hoy creo que hay una cosa que pasa en la industria que es como eso, de que se va mucho por la cantidad de vistas y de seguidores y todo eso, y creo que es como Crystal Gates sigue como un poco ese camino de lo genuino, ¿no? De comunicar algo que nace de vos y llevarlo, como dice Guille, como de la mejor forma posible, entregarlo para que lo escuches y nada, a ver si, no sé, si te genera algo. Guillermo Albano, Carolina Pérez, Benjamín Machín, son los tres que están a la vuelta. ¿Quién más está? Gastón también, ¿no? ¿Baterista? Sí, somos nosotros tres y Gastón Lorenzo en la batería. Somos nosotros cuatro en este momento. Una pregunta del millón para mí personalmente, más allá que para el público. ¿Cómo es crear un estilo bastante complejo en el sentido de la musicalización, de la orquestación, del ensamble, y suene tan perfecto, tan armonioso, como lo es la música de ustedes, de Crystal Gates? Esto tiene que ver mucho Benjamín Machín, pero él está en Europa, y ustedes aquí en Uruguay. Sé que hemos avanzado muchísimo en la tecnología hoy en día, digo, pero cuéntame ustedes cómo se hace. Y bueno, por lo general parte, tal cual como lo dijiste vos, de Benjamín, particularmente lo último que hicimos, el Torment and Wonder. Bueno, después sacamos un single, pero en Torment and Wonder, por ejemplo, creo que es el único que realmente hay como un poquito de ADN de todos en cuanto a lo compositivo y eso, pero el grueso pasa por el camino, obviamente. Es el que hace todo, él tiene como un diseño y después está, es un poco como cualquier otra cosa, ¿no? Moverte por ver quiénes son las personas que pueden mezclar eso, más que nada, para que suene así, como decís vos, armonioso. Porque por un lado, pues, si vos lo ves suelto, si yo te muestro una maqueta acá de lo nuestro, hay 150.000 pistas, y ahí también está un poco con quién te codeas o con quién te rodeas o a quién le derivas trabajo, ¿no? El hecho de que Benja obviamente hace toda la parte compositiva, que está, que eso a él le sale particularmente bastante, bastante fácil. Si no le sale fácil, él considera que no, es simplemente porque es un poco más quisquilloso, quiere que todo esté como perfecto, ¿viste? Pero en realidad se le da como fácil hacer música. Y después está obviamente el ingeniero, que es el que arma todo el caos ese, ¿no? Que también yo creo que eso obviamente lleva una parte muy importante de los temas. Mezclar Crystal Gates es interesante. Me imagino. Muchas cosas creando, entre bajos, teclados, orquestaciones graves, cosas que pasan todo el tiempo, la voz de Caro. Es un trabajo interesante, pero yo creo que está bueno ver cómo de a poco se va como uno acostumbrando a ese tipo de trabajo. A mí me costaba mucho, yo era muy caótico para componer y hacer cosas y grabar. Y a poquito fui metiendo en ese mundillo de, bueno, hacerlo prolijito, tratar de hacer una maqueta, coparme, grabarla, ensayarla, tocarla como que no fuera mío, como que fuera un cover, tratarlo como un cover y tal, y de esa manera y como giriendo un poco, ¿no? Por otro lado, nosotros siempre tuvimos esta forma de trabajo, como decía Guille, medio que Benja es como la mastermind detrás de Crystal Gates, compositivamente hablando, a nivel de arreglos, a nivel de las letras también. Y bueno, nada, medio que fue como, viste que cada banda es un mundo y tiene su forma de trabajo, esta es la forma de trabajo de Crystal Gates. Como decía Guille también, a Benja se le da muy fácil y se le da bien además hacer buenas melodías. Y bueno, creo que por supuesto fue un gran desafío cuando él se tuvo que ir para ahora, en principio fue a Letonia, ahora está en Finlandia viviendo. Ah, mira. Y bueno, fue como, creo que demoramos también un tiempo entre que se publicó el disco y el nuevo material que sacamos, fue un poco, siento que ese tiempo marcó la transición de, bueno, cómo llevamos esto que funcionaba acá a la distancia, ¿no? Siento que como que vamos a estar contentos con el resultado y bueno, es como el comienzo de una nueva etapa. Es como dice Caro, eso por ejemplo empujó cosas nuevas, ¿no? El abandonar un poco el amplificador y empezar a monitorearnos, usar in-ears, dejar de usar monitores en el escenario que estén todo el tiempo como estorbando y haciendo ruidos que ensucian al sonidista, vamos a decir, en su trabajo. Y no nos quedó otra que ensayar con las guitarras que mandaba Benjamín y todos con líneas auriculares en el bastón. Y ensayábamos así a distancia, nosotros tres por un lado, como quien dice. En su momento con el tecladista que estuvo invitado, Joaquín, ahí. Y era, ensayamos nosotros acá, Benjamín allá, y después cuando él viene son unos días de ensayo medias intensos. Pero full time. A full time. Ese tipo de creación de música lo hace a usted mucho más músico de lo que son, obviamente, ¿no? Y es difícil, tenés que ponerte, yo particularmente me tengo que, no es que me siento y toco los temas, me tengo que poner a practicar, sinceramente. Claro, por eso. Tengo que sentarme a practicar y bueno, creo que particularmente todo menos Caro, que ya por sí tiene talento natural. No, pero igual, o sea, hay que trabajar, hay que ensayar, siempre hay cosas para mejorar, o sea. Oh, sí, sí, claro. No, me refiero a tipo a tu don, Caro. Ay, qué gracia. Pero es necesario. Que Gastón tiene mucho palo, por ejemplo, tiene que sentarse y tocar la bata. Oh, sí, me imagino. Le mandamos un gran abrazo. ¿Cómo no? Y un agradecimiento. Por todo, no, sinceramente, sinceramente, como oyente, difusor de música y amante de este estilo, me encantaría, pagaría no sé qué para verlo ensamblar un tema. Mirá lo que les voy a hablar. A decir algo maravilloso. No, me imagino. En primer lugar, deberías tener mucho tiempo libre. Excelente músico, ya lo dije. Ahora me toca hablar un poquito de tuyo, Carolina Pérez. Soprano, creo que te escucho a lugares realmente impensables. Lleva tiempo, lleva estudio, lleva práctica, tener una voz como la tuya. Esa sería como la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo fue llevarlo al metal? Bueno, primero yo siento que no soy ninguna pionera en ese sentido, así que hay muchas mujeres conocidas o menos conocidas que lo han hecho antes. Tampoco es porque, no inventé nada. Pero está, en mi caso particular, en realidad, el canto nació como una inquietud. Cuando ya era, no sé, ya habiendo pasado la adolescencia, tipo a los, más o menos ahí, a los 18, por ahí. Yo antes nunca me había planteado cantar. Y empecé a estudiar. Desde ese entonces, ahora tengo, este año cumplo 38. Y bueno, ha sido años no ininterrumpidos. Hasta ahora hace un tiempo que no voy a clase de canto. Nunca está de más que retomar. Y bueno, creo que eso es algo de, una de las cosas más importantes. Además de ir aprendiendo todo el tiempo, entender que nunca estás como en un nivel como perfecto, ¿no? Que siempre hay algo para mejorar. En mi caso, yo también soy muy autocrítica. No sé, enfocar esa autocrítica en el sentido de escuchar cosas que grabé antes o escuchar cosas en vivo y decir, en lugar de qué horrible, es tipo, bueno, sí, qué horrible, pero ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar? Y siento que eso es como la base y así vas construyendo. Y también ir, ponerte en ese lugar de siempre tener algo para mejorar y siempre poder crecer un poco más es lo que te da esa posibilidad de crecer y decir, bueno, estoy plantada acá, pero la próxima puedo hacer de acá. Como siento que es mucho autocrítica, mucha observación, mucho amor por lo que uno hace también. Y está más allá del talento, el don que uno a veces pueda tener o en mayor o menor medida, siento que muchas de las cosas están enfocadas en el trabajo. Trabajo en el día a día. Y es eso. Y cuando notas una molestia en la voz, bueno, voy a ser una audióloga y trato de solucionarlo, de entender por dónde viene, de corregirlo. Y siento que esa es como la base. Como cualquier otro músico, ¿no? Que cuando ves que algo no te sale, bueno, capaz que tengo que practicar más, como te dice Guille, me siento, practico los temas. Nada, creo que es eso, es una construcción del día a día, no hay recetas mágicas acá. Fue agregué cuando empezaste a cantar, que lo ibas a tirar hacia el metal. En realidad, bueno, cuando yo empecé a cantar, empecé en la Escuela Universitaria de Música, era muy lírico, muy canto clásico, digamos, pero ya obviamente ya me gustaba el metal, ya escuchaba bandas, no sé, había empezado tipo con Nightwish, cuando estaba Taria, Épica, con Simon Simons, que tenían como una impronta mucho más lírica, After Forever, que tenía Flor Jansen en ese entonces. Y siento que obviamente eso me condicionó en el sentido de, oye, yo no quería cantar ópera, yo quería cantar una banda de metal. La primera banda que tuve de metal, en la que estuve, en realidad, que se llamaba Opus Gaia, ahí yo cantaba lírico cerrado. Está, el tema de mucha gente me dice, ay, ¿por qué esos agudos? Bueno, esos agudos son típicos de una voz de soprano. No es nada del otro mundo. Otras sopranos pueden cantar eso incluso más zarpado, obviamente. Está mucho más zarpado todo el crecimiento que uno puede tener en la voz. Pero yo lo que voy es que nunca consideré como mis agudos como wow, estoy a otro nivel. No, no, la verdad que no, son parte de mi voz, parte de mi registro, y si fuera contralto cantaría capaz que más tirando a tango y estaría rechazado en ese sentido, lo grave, no sé. Entonces creo que es como un poco eso, y bueno, está, sí me interesó siempre el metal. El desafío para mí en Crystal Gates siempre fue llevar la voz a lugares diferentes. Porque en la Quest for Life yo escucho esa grabación y digo, está bien, capaz que no es puramente lírico, pero sí tiene mucha base del lírico. Y había cosas que yo, de capaz que de un rango más medio, yo no podía afrontar con el power que siento yo que requería. Y nada, entonces yo siento que un gran salto que tuvo mi voz fue de A Quest for Life a Shadowborn en 2017. Sí. Shadowborn fue como que siento que destapé cosas en cuanto a mi interpretación vocal, y bueno, siento que desde que pasó eso, desde que comprobé, bueno, este es el camino. Y medio que empecé a andarlo yo por la oída y buscando ahí el sonido. Como que siento que me, si bien tengo mucho la base del lírico, no es lo que prima más en mi interpretación. Es una mezcla muy rara. Tom Melancholy, me gustó muchísimo ese disco. Tuvo una muy linda respuesta del público. ¿Qué significó para ustedes, para vosotros, alcanzar este disco? Bueno, debut no, porque el debut fue en el 2015 con A Quest for Life, pero este fue el primer larga duración. ¿Estuvo dentro de los parámetros esperados por la banda? Mira, yo te puedo mostrar acá, tengo para que veas lo que fue el disco. ¿Tenés la pizarra? ¿Te llega a ver eso ahí? Sí. ¿Lo ves? Bueno, sí. Es una pizarra que lo que tenía era como una organización de todo lo que teníamos que hacer en tiempo y forma. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve, se ve, se ve. En los tics. Están el nombre de los temas, los instrumentos y qué teníamos que ir haciendo. Entonces, a medida que íbamos grabando el tic, creo que el circulito era la maqueta y ni siquiera lo que habíamos grabado verdaderamente ya para el disco. Bueno, todo. Seguro. Cuando terminamos eso, fue como haber tenido un hijo. Sí. ¡Toma! ¿Qué tal cual? Me tiro la pregunta. Estoy seguro que para los que no somos padres fue lo más parecido a tener un hijo. Porque eso costó dolores, lágrimas, peleas, todo dentro del avance, digamos. De cosas que... Yo me acuerdo de haber grabado todo el disco y de repente ponernos a escuchar y que había cosas que no estaban tan bien y dije, bueno, está, y fui, lo grabé entero de nuevo. O sea, nos tomamos realmente la molestia, ¿no? Mismo el técnico que lo mezcló nos pedía como tres encordados diferentes para grabar el disco y fue que cambiar las cuerdas cada vez que grabábamos, grabar el tema, escucharlo, rumiarlo unos días y después, bueno, estuvo bien, aprobado y seguimos. Estuvo bueno, o sea, fue tedioso, sinceramente, pero cuando estuvo ahí fue como lo mejor que nos podía pasar. Eso estoy completamente, sin dudas, que todos piensan más o menos lo mismo. Y de hecho, a mí particularmente me sirvió muchísimo. Ahora grabamos nuevo material y costó muchísimo menos, y eso que Benjamín ahora está a la distancia, ¿no? O sea, pudimos lograr hacer un ida y vuelta mucho más profesional gracias a todo lo que pasamos con el disco. Cuando estuvo ahí fue como... Me acuerdo el día que se mandó la última mezcla, que bueno, está pronto, fue como... Y aparte era como la versión 70 y algo. No sé cuántas versiones hubo del disco. O sea, versión 70 y algo era. Wow. Se mezcló como 70 veces el disco. Wow. Porque iba mandando versión 1, versión 2, versión 3. Y no escuchábamos esto, bajar aquello, subir lo otro. Claro, muchísima distancia también. Que de Alemania era... No me acuerdo. ¿El Stan era? Yo no me acuerdo. No, era, no me era acuerdo cuál era. Hogan. Ah, ahí va, era ese. Sí, bueno, no me acuerdo, pero sí. Si no me equivoco, era Alemania. O Holanda, no me acuerdo. Delha creo que estaba acá todavía. Sí, sí, sí. Y bueno, fue toda una tranza, ¿no? De ida y vuelta, y escucharlo las 70 y pico de veces ese disco cada uno. Como para resumir lo que más o menos veíamos mal o bien, hasta que el tipo termina de mezclar. O sea, entonces fue el descanso de escucharlo, porque llega un momento que ya lo escuchás y ya no sentís que es tu banda, o sea, sentís que estás haciendo trabajo para alguien más. Entonces, bueno, una vez que se logró, fue buenísimo. y después de eso obviamente atrás venían 10.000 cosas más, ¿no? Que no teníamos ni idea. Fue todo como, no fue solamente una larga duración, sino fue como aprender a hacer todo lo que hay que hacer si querés que el producto sea lo más profesional posible. Que bueno, el arte se iba trabajando por otro lado, la música terminándose por otro, había cosas que había que corregir en otro lugar, de repente también era como, bueno, ¿cómo lo vamos a mover? ¿Quién se va a encargar? ¿Sellos para buscar? O sea, había un montón de trabajo después, pero soltar el disco fue lo mejor que nos pasó, creo. Se nota el entusiasmo. Al decirme, Edu, que era un hijo, ya está completa la respuesta. Yo no soy padre, pero para los que no somos padres, seguro que... No, pero es una historia íntima. Es una historia de cada uno, obviamente. Ustedes hicieron una historia con ese disco. Y con todo el material que han hecho hasta ahora. Y aparte era... dependiendo de los momentos en los que nos agarraba cada uno personal, ¿no? Claro. Que a veces no estaba bien, y bueno, no estoy bien, pero tengo que ir, tengo que hacerlo, tengo ganas, tengo que estar ahí, y si bueno, si no salí, hay que ir de nuevo. Y lo bueno es que en esto sí, es de las cosas que uno agradece tener a un guía, un líder, claro, que sé que no deja que eso te virtúe para cualquier lado, ¿no? Porque, por supuesto. Puedo tener mis problemas, pero tal, el tipo era el que nos llevaba a rayo, ¿viste? Todo el tiempo, anda, no, va. Y obviamente fue el que la pasó peor de todo, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Productor, psicólogo de nosotros. Diario con la persona que lo mezclaba, escuchaba todo, y estaba metido en la organización de todo lo demás. Benja fue, llevó la peor parte sin duda. Estuve preguntando a Carolina, pero ya me dijo que no, que se agotaron los discos físicos acá al menos en Uruguay, el Tormel and Wonder. Sí, sí, sí. Pero sí lo puedo escuchar en las plataformas digitales, obviamente, ¿no? Dígale al público dónde podemos ubicar esta música. Este es el único que queda. Mandámelo para Salto. Te lo mandamos, ¿lo querés? Sí, lo quiero, obviamente. Para mí va a ser una reliquia. Bueno, gracias. Plataformas digitales donde puedan escuchar público el disco, todo el material de Crystal Gate. Spotify, YouTube Music, creo también, ¿no? Claro. Sí, estamos básicamente en todas las plataformas, estamos. Como Crystal Gate. Sí, Crystal Gate. En YouTube también pueden encontrar toda la discografía. Son muchas plataformas. Sí, obvio. Que estamos en todo. Está bien, y en las redes sociales, Facebook, Instagram también, como Crystal Gate también. Y creo que estamos Crystal Gates Official. Antes éramos Crystal Gates UI y ahora creo que somos Crystal Gates Official, si no me equivoco, me voy a corroborar. Pero sí, yo igual, si no, después te paso. ¿Cómo no? Creo que tenés que buscar algo en una entrevista en el momento y no encontrás nada. Sí, Crystal Gates Official con doble F. Bien, buenísimo. Digamos. Ya salió un single adelanto, Speed of Silence, con la colaboración de un gran cantante como Les Mario Danielsen, que la verdad que me encanta ese cantante, y en el teclado a Joaquín Baranzano, ¿no? Se viene un nuevo EP, yo ya tengo filtrado el nombre, Edge of the Sun. ¿Cómo viene eso? Bien. No es filtrado, ¿no? No, va a salir, bueno, va a salir un par de temas más, algún video, esperemos que esté a la altura, que les guste. Y bueno, si no estoy mal, no sé en qué etapa estamos todavía. Creo que ya estamos tipo cerca del máster o algo de eso, de los temas que faltan. Pero bueno, East of Sun marca el regreso de Crystal Gates. Y nada, es como, yo creo que también es como, es algo que marca el cambio de etapa, ¿no? Como todo lo que pasó en el medio, porque sacamos el disco, pero ya lo teníamos pronto de antes, que venía de fuera. Y bueno, como marca esa nueva forma de trabajo, lo que decía Guille, ¿no? Que nos acercó como a algo más profesional. Entonces siento que, nada, esperemos que eso se vea reflejado realmente cuando lo escuche. Y también rearmarnos, porque, bueno, el sinterín también, estamos sin tecladista, o sea, no, el tecladista que teníamos no pertenece más a la banda. Y bueno, fue como un rearmado también, un poco emocional y de trabajo, ¿no? Claro. Entonces es como, cada trabajo nuestro que sale es como una nueva etapa, tal cual. y reaprender a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero está, pero se va a reflejar, yo creo que se va a reflejar. Hace muy poco hicieron un show en vivo, ¿tá? ¿Es medio difícil que Crystal Gates sigan haciendo más show? No, en realidad no. Lo que pasa, dependemos en realidad de contar con la presencia de Benja. Claro. Cuando Benja viene, o sea, la idea es que siempre que Benja venga, a tocar un show. Está de vos. Esa es la idea. Estuvo bueno igual porque hacíamos desde 2022, ¿viste, no? Que no tocábamos. Igual que la idea más que nada es tratar de movernos nosotros para ver si podemos hacer algo en Europa. Es como el enfoque principal ahora. Creo que en cuanto a shows es tratar de ver hasta dónde podemos ir nosotros, qué podemos hacer fuera de acá. Y obviamente lo que dice Caro, cada vez que venga Benja, que Benja viene aproximadamente una vez al año, cada dos años, cada vez que venga a tocar. Claro, sin duda, eso sí. Eso siempre. Ya, vamos a seguir tocando. Nos queda poco tiempo, pero me queda para unas preguntas más. Esto no es una pregunta, bueno, la verdad que tengo lindísimo tener a Crystal Gate acá en Hecho de Metal. Van a sonar varios temas, elegí para difundir varios de las historias para escuchar, de la banda, obviamente. ¿Qué temas elegiría tú, Carolina, y tú, Guillermo, para escuchar? Este quiero que lo escuchen, porque este es un temaz. Sí, yo creo que Alive for the Journey es uno de los temas que tiene como un poco de todo. Energía, una cuotita de, ahí siendo humilde, de virtuosismo, de todo también. Una letra que particularmente me gusta, ¿no? Estoy hablando de algo muy puntual y mío, ¿no? Es un tema, el tema ese que sentís y decís, es pegadizo, se te va a quedar. ¿Sabes? Ese es el tema que yo creo que se le queda en la cabeza a la gente. ¿Tú, Carolina? Ay, pero es muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque hay muchos temas que tienen un significado especial para mí por distintos motivos. Pero uno de mis preferidos siempre así es Winter Ghost. Winter Ghost, que me encanta, es muy power. Bueno, me alegro todo esto porque son dos de los temas de los 5 o 6 que vamos a escuchar que elegí. Así que coincidimos al menos en estos dos temas y me alegro mucho y bueno, estamos en la misma línea. Bueno, dejo este espacio que estamos cerca del final para ustedes, que digan lo que deseen. Caro. No te voy a preguntar a vos. Bueno, Martín, muchísimas gracias por el espacio. Realmente valoramos mucho, no solo el espacio de la entrevista, sino el espacio el espacio de discusión. Muchas gracias. Gracias por colgarte, gracias por todo lo que nos dijiste y lo que apreciamos de tu trabajo. Para mí, yo siento que eso es como lo más importante. Y bueno, placer, nada, me encantaría de verdad poder tocar un salto en Paysandú, ¿por qué no? Es algo que todavía no hemos podido hacer, pero que sí ha estado como en nuestra mente el poder hacerlo. Y bueno, nada, sería increíble. Te damos la primicia a vos cuando sea que lo hagamos, yo qué sé. Sí, por supuesto. Es una cosa. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a la gente que escuche la entrevista. Espero que les guste lo que hemos hecho, nuestro trabajo. Y que estén atentos porque pronto va a salir nuevo material. Buenísimo. Lo mismo, Martín, muchas gracias por preocuparte, por la buena onda sobre todo, porque desde que salió en Torment and Wonder hemos tenido cientos de entrevistas y no todo, la verdad es como todo, ¿no? Hay gente que tiene más afinidad y gente que tiene más pasión por lo que hace, ¿no? Y bueno, se nota que vos le metes ganas, que te gusta esto realmente, que te gusta darle para adelante a la gente y a las bandas y como dice Caro, bueno, esperemos a tocar. Por lo pronto, bueno, me queda el debe, te mandamos el disco, seguro. Y déjame averiguar cómo hago para hacerlo, pero te lo mando. Nos comunicamos. Y bueno, muchísimas gracias. Lo mismo que dijo Caro, que la gente que se cope ya sabe dónde encontrarnos. Estamos en todos lados, como gente en todas las plataformas. Y bueno, que estén ahí expectantes que va a salir material nuevo y con otro ADN. Chazo, muchísimas gracias. Les vuelvo a agradecer de nuevo y bueno, por mucho más Crystal Gate y bueno, ya está pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego entonces. Que pases lindo, Martín. Muchas gracias. We'll be right back. realmente tremendo. Escuchamos Tormenta de Invierno, Winter Ghost, extraído del Thurman and Wonder 2022, tema que fue elegido, y lo escucharon en la entrevista, por la cantante Carolina Pérez, para compartir con el público de Hechos de Metal en este el especial hoy con Crystal Gate. Antes de la canción, la linda nota con Carolina Pérez y Guillermo Albano, donde conocimos con mayor profundidad no solo a la banda, sino a los hermosos detalles de sus creaciones. Realmente chochazo, como lo dije al final de la entrevista, haber hecho esta nota, y más aún este especial de una gran banda uruguaya. Hay otra elección, y será ahora de Guillermo Albano, el bajista. El mismo eligió una canción de su excelente álbum también, Thurman and Wonder, y es un placer compartir el gusto por otro temazo. Llegó el momento de Vivo para el Viaje, Alive for the Journey. We'll be right back. tenemos para cerrar el especial, el bloque con Crystal Gate. La banda tiene proyectado el lanzamiento de un nuevo EP, aún sin fecha, está en procesamiento. Si ya han lanzado la portada y el nombre, se va a titular Edge of the Sun, al este del sol. Ya lanzó un single con la colaboración de la voz del noruego Marius Danielsen y tiene proyectados algunos más muy pronto. Con este single, con esta canción, vuelvo a agradecer a Carolina Pérez, a Guillermo Albano y a todo Crystal Gate por su tiempo, por sus palabras, por su música. Me siento orgulloso de tener bandas de gran nivel en mi país, el Uruguay, donde existen muchas. Pero lo que hace Crystal Gate es para sacarse sombrero. Así que felicitaciones y gracias de nuevo. Cerramos el especial hoy con la banda uruguaya de power metal sinfónico Crystal Gate, con lo nuevo, lo último, el single adelanto Hechizo de Silencio, Spell of Silence. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Bien, hermanos, vamos a agradecer las excelentes emisoras que nos van a repetir en el correo de la semana. Confianza que nos siguen depositando en este programa de difusión de heavy metal. Esa música que realmente la llevamos muy, muy, muy profundo. El lunes 23:30 nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los martes 22 horas estamos en Choice Radio de en Cava, Argentina. Los miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Corrientes, Argentina. Los miércoles también nos retransmitirán en Roadlight Radio.tv de la ciudad de Paraíso, en Costa Rica. Los miércoles ahora, 23 horas, nuevo día, nuevo horario para que nos escuchen Radio El Aguantadero en Montevideo, Uruguay. Los jueves, 9 horas, horas mexicanas, sonaremos en Estación Rock en Hermosillo, Sonora, en México. Los jueves, en 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mention, también llamada Metal PR, de la ciudad de San Juan, allí en Puerto Rico. Los días viernes al mediodía, 11:30, este programa se repite en Templaria Radio Rock de Salto, Uruguay. Los días viernes a las 7 horas PM, 19 horas, estaremos en Seven Rock Radio desde Florida, Estados Unidos. Los viernes también, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los sábados, 20 horas, estamos en la nueva emisora Cuervo Rock Radio de la ciudad de La Plata, en Argentina. Decirles también que integramos la Hermandad de Radio Latinoamérica ya en Blogspot, denominado Latidos del Metal. Además, todos los programas de Hecho de Metal, las 6 temporadas, los encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros, radios en español, donde no solo podrás escuchar gratis, sino también descargar todos los programas. En línea es www.ivoox.com. Estamos, mis amigos, en el último bloque de este décimo programa del año 2025, bloque final en el cual, si veníamos con mucha adrenalina en el cuerpo, bueno, es costumbre en Hecho de Metal elevarla muchísimo más, donde con sus temas no parás de mover la cabeza, de golpear el pie y hacer, ¿por qué no?, pogo, despertar a todos los que se acostaron temprano, tu esposa, tu pareja, tus hijos, tus vecinos, más leña a la hoguera que llamamos Hechos de Metal. Arrancamos en Belo Horizonte, Brasil, con Sepultura. Y si nombro esta tremenda banda, debo decir Arise. Y si nombro este disco de 1991, Los Estados se Alteran. We'll be right back. ahora a Nueva York, a Estados Unidos. De allí una bandota, diría un oyente de hecho de metal desde Centroamérica. Seguro lo es, y estoy hablando de Anthrax. Trash, Grow, Crossover, en un tremendo álbum que salió en 1987, como lo es el Among the Living. Tremendos temas se pueden extraer de allí, más si esos temas te atrapan en el mosh. Caos y no mosh. We'll be right back. escuchamos ahora la anteúltima canción de este décimo episodio de Mil, de hecho, de Metal, mejor dicho, el programa número 238, una locura realmente. Y seguimos con más trash, con más crossover de una banda proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos. Estoy hablando de los Suicidal Tendencies. Extraje un tema de su quinto álbum de estudio de 1990. El álbum se llama Light Camera Revolution. Discazo, ¿dónde saben quién tocaba el bajo? Sí, maestro, así mismo, el actual bajista de Metallica, Rob Trujillo. Bueno, si no mueve la cabeza con este tema, anda al médico porque andás con problemas. Porque a mí no puedes derribarme. You can break me down. Thank you. tremendo, ¿verdad? Bueno, cierre del programa, mis queridos amigos del metal. El último track, de hecho, de metal. Seguimos escuchando thrash metal y nos vamos agitando con una banda que no necesita mucha presentación. Formada en Los Ángeles, Estados Unidos, por el colorado Dave Mustaine. Seguro es Megadeth. Seleccionando una canción del cuarto álbum de la banda para compartir, el Rust in Peace de 1990, que es un tema que inspiró a Dave Mustaine para crear esta canción, con las teorías de la conspiración alienígena que hablaba del Hangar 18, que está situado en Wright, en Patterson, en Ohio, donde en la realidad se especula de naves extraterrestres fueron llevadas desde Roswell en 1947 y el Hangar 18 es menos conocida que del Área 51, y muchas personas creen que esta es la zona de base de investigaciones de OVNIs y que el Área 51 solo sería una base para distraer a las personas de la supuesta verdad. ¿Qué más decir? Agitan, hermanos, con Megadeth y su Hangar 18. final del décimo programa de este año 2025, número 238 en total de Hecho de Metal en su sexta temporada. Espero que lo hayan pasado genial, que sigan a varias de estas bandas que hemos presentado aquí hoy, llenos de mucha adrenalina con mucha locura metalera. Envío un gran saludo a todos ustedes, los que interactuaron, a nuestra audiencia, que interactúa con sus mensajes, con sus comentarios, los que simplemente escuchan, esos silenciosos que están ahí del otro lado. Esto fue un programa de JB Reproducciones en vivo desde Radio La Pay en forma online a través de Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa, a todas las repetidoras que vamos a escuchar en la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. Le estamos mandando un saludo realmente enorme desde Uruguay. Hecho de Metal les desea, tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos y la próxima semana volveremos a estar aquí en nuestra ciudad, Salto, en el Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión y porque todos somos unos hechos de metal. Volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. Chao. La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.